Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. A Intermedios, hoy jueves 26 de marzo del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Así estoy, Tania Rodríguez, no puedo mis angustias soportar desde que Carmen Aristegui no está en el aire. 9 días de ayuno informativo. Fueron los lobos, prenda del alma, este excelente grupo mexicano norteamericano. No, Tex-Mex. ¿No? Tex-Mex. Pero todos ellos de origen latino, ¿eh? Sí, sí, encantadores. Unos musicazos. Yo me acuerdo un día que tuve el privilegio de verlos sin pagar un centavo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En la calle. Ahí en el foro donde... Ahí donde los músicos tocan para todo el pueblo. Muy bien, Valero. Pues los lobos hoy, sin quererlo los lobos, desde luego, se unieron a este duelo nacional por la salida del aire del noticiario de Carmen Aristegui. Tania, hoy se cumplen 6 meses de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa y todavía no sabemos dónde están y quién fue. ¿Quién fue el que los desapareció? Fíjate, Tania, hoy en la mañana fui con a la tienda donde yo voy a comprar lo que se necesita para la casa. Y hay un muchacho que es muy agradable, se llama Nicolás, que trabaja en esa tienda. Me dijo, ¿yo en la noche de qué van a hablar ustedes? Y le dije, pues vamos a hablar de Ayotzinapa y Aristegui. ¿Y qué crees que me contestó? De Ayotzinapa, ya eso ya se nos olvidó, señor Valero. Y de Aristegui no me dijo nada porque seguramente jamás ha escuchado a la susodicha. Hay como un sentimiento de que se está yendo la movilización social que acompañó durante los primeros meses la indignación, el duelo de los padres de Ayotzinapa. Sin embargo, afortunadamente, todavía hay grupos de la sociedad mexicana a los que no se les olvida esta atroz acción de las fuerzas policíacas en Iguala, que dio a la postre con la muerte de 4 estudiantes ya confirmada, 3 en las escenas en donde fueron reprimidos, 1 después encontraron huellas de su cadáver en muestras de ADN, y todavía no sabemos dónde están los 42. Ya se fue el procurador que llevó a cabo la investigación, el señor Jesús Murillo Caram, que en un momento dijo que ya había llegado al fin de las investigaciones, habló incluso de que gracias a su trabajo se había llegado a la verdad histórica. Sin embargo, la realidad choca con las declaraciones del ex procurador, la misma nueva procuradora, la señora Arely Gómez, señaló que ella le iba a dar seguimiento a este y otros casos que están abiertos, pero yo hasta ahora no sé que haya hecho absolutamente nada, ¿tú sabes? No, yo creo que puede haber una intención declarativa de no entrar en conformación y no cargar con el costo político que significó para el propio Murillo Caram decir, hay una verdad histórica, el caso se cerró. Esa es la verdad jurídica que existe, porque la PGR no ha citado a más personas, no han hecho investigaciones sobre los militares, no han hecho investigaciones, llamado a cuentas al exgobernador de Guerrero, no se ha informado y presentado a la opinión pública mayor información con respecto a las declaraciones de Abarca, de su esposa, de la gente que hay ahí. Es decir, hay una intención de cerrar el caso y a 6 meses de distancia, Juan Manuel... Y apostar al olvido. Creo que sí, o a la constitución de una herida que queda ahí como indignación, que queda colocada sin lugar a dudas en la historia nacional como un episodio trágico. El propio gobierno dice que tragedia la de Iguala, pero no amarrada a las consecuencias políticas que debería de haber de una situación tan grave como esta. El tema, desgraciadamente, de la desaparición forzada en este país, pues no tiene una fiscalía especial, no se ha tratado, pese a los señalamientos en la ONU, pese a los señalamientos de todas las organizaciones de derechos humanos, a la opinión pública internacional con respecto a lo que pasa en México. Creo que eso se ha ganado enormemente, se ha puesto en el escenario que en este país no se respetan los derechos humanos, y sin embargo, Juan Manuel, nos quedamos a 6 meses con una sensación, yo por lo menos eso siento, una sensación amarga de injusticia, donde no hay claridad sobre los responsables y donde el Estado mexicano sigue sin hacerse cargo de la responsabilidad moral de la desaparición de estos y el asesinato de estos jóvenes. Hay un agravio mayúsculo y los padres, bueno, pues siguen con su dolor y en ese sentido todos los demás que nos sentimos tocados por este tema, pues creo que es un día triste este de recuerdo, y es también triste, y hay que decirlo así, porque la movilización de hoy fue mucho más chica que las que habíamos presenciado en los meses pasados, porque las políticas del olvido tienen efectividad, sale de los medios el tema. Y bueno, esperaremos a que la Corte Interamericana pueda generar alguna información extra, pero lo cierto es que hay una decisión de Estado de no reconocer la responsabilidad que como Estado, en términos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, hay en este caso, mandándola, como es la versión oficial, a un ámbito, digamos, penal, civil, normal, de asesinato, 2-3 señores ligados al narcotráfico, y qué barbaridad, qué tragedia que esto que ha pasado, cuando todos sabemos que, como se dijo desde las primeras manifestaciones, y esta es nuestra sensación hasta el día de hoy, fue el Estado. Llámenos, recuerde que Intermedios es un programa en vivo, 5536-8989, o Lada sin costo, 01800-5052-688. Pues como lo señalaste, Tania, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos convocaron hoy a la 10ª jornada de acción global por Ayotzinapa. Los maestros de Oaxaca, Guerrero y Michoacán tomaron y más bien bloquearon sedes electorales. Ellos siguen planteando, es un planteamiento también de los familiares de los muchachos de Ayotzinapa, que en esos estados, en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, no hay condiciones para que haya elecciones. En la Ciudad de México se realizó una marcha efectivamente con un número mucho menor de personas de las que en otros momentos acompañaron la protesta frente a este crimen atroz. Esta marcha se realizó y salió de el Ángel de la Independencia al filo de las 4:30 de la tarde, rumbo al Monumento de la Revolución. Pues ahí se mezcló la indignación por la falta de resultados en las investigaciones respecto a los muchachos de Ayotzinapa, con un estado de encono entre los manifestantes frente al gobierno federal, frente a Enrique Peña Nieto. El asunto de la periodista Carmen Aristegui estuvo presente en las calles de la Ciudad de México. Peña Nieto a la letrina, Aristegui a la cabina, fue uno de los gritos más ocurridos en esta marcha. Y bueno, desde luego que también hubo manifestaciones de preocupación por lo que se nos viene, esta intentona de hacer una ley que implique la privatización del agua. Hubo manifestaciones en otras ciudades del país y yo por ahí vi en las redes sociales expresiones también de solidaridad en el extranjero, en algunas ciudades de los Estados Unidos y en Europa. Pues sin duda, Juan Manuel, el tema está, no es que haya un olvido y que a todos nos... Yo creo que ha logrado un lugar importante, ha sido un golpe brutal a la legitimidad de las instituciones mexicanas, a la imagen del gobierno de Enrique Peña Nieto. A la credibilidad. Sin lugar a duda, eso está ahí y eso no ha cambiado en estos 6 meses, tal vez al contrario, se ha venido minando... pues esta confianza en las instituciones, esta valoración pues negativa en todas las encuestas que tiene Enrique Peña Nieto, eso está ahí. Lo que digamos, por un lado está esta dimensión, pero también hay que poner en la mesa, Juan Manuel, que pues el movimiento se desgasta, que no ha logrado plantearse o no logró plantearse objetivos, digamos, medibles más allá, por supuesto, de la justa demanda de que aparezcan con vida los muchachos, convertir eso en incidencias, términos, por ejemplo, de una mejora a los sistemas de justicia, de que la clase política rinda cuentas, de una presión social constante sobre las instituciones que tienen que brindarnos seguridad y eso, justicia. No se ha conseguido. No solamente eso, creo que hay un desgaste claro y creo que ahí vienen unos meses duros, y si en ese contexto ponemos además el tema de Carmen Aristegui, pues el escenario es realmente conflictivo y duro. Si pensamos que hace 6 meses se abrió la coyuntura más difícil para el gobierno Enrique Peña Nieto, hoy sus costos en legitimidad, pero por otro lado esta especie de desarticulación pues de las fuerzas de la sociedad civil, ¿no? Pues de acuerdo con eso que decías de las encuestas, hoy el periódico Reforma publicó una encuesta que realizó el 15 de marzo con la pregunta del 0 al 10 cómo calificaría el trabajo de Peña Nieto, y los ciudadanos en promedio le dan una calificación de 5, reprobado. Y los líderes de opinión son un poco más severos, 3.5% de calificación al gobierno de Enrique Peña Nieto. Ayer, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el señor Luis Raúl González Pérez, afirmó que el caso Iguala no está cerrado y se debe buscar la verdad. La autoridad debe dar cauce a las muestras de descontento, escuchar las necesidades y generar canales para responder a ellas con eficacia. González Pérez expresó lo anterior frente al presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos al rendir su primer informe de actividades, en el que llamó a no tolerar la impunidad y a seguir los reclamos por la vía legal. Y leo textual al señor presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se ha dicho que Iguala marca un antes y un después para México y los mexicanos. La gravedad y trascendencia de estos hechos nos deben hacer reflexionar y replantear el futuro que queremos para nuestro país. Y Tania, pues suenan muy bonitas esas palabras frente a Peña Nieto. Peña Nieto incluso reconoció el trabajo de este señor, pero es pura simulación, tengo esa impresión. Son discursos, y son discursos porque, fíjate, en el número de la revista Proceso, que anda circulando, apareció el domingo un reportaje titulado "Ayotzinapa, sus propios informes comprometen al ejército". Y ahí se da cuenta que, de acuerdo con un expediente de la Secretaría de la Defensa Nacional, gracias a la ley de transparencia que, es decir, recibió Proceso este expediente, se demuestra que, contra lo dicho por a los diputados por el general Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional, el ejército sí conoció de las agresiones de la policía de Iguala a los normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y el 27 de septiembre del año pasado, y no hizo nada para evitarlas, pese a que los reportes consultados están llenos de tachaduras y agregados extemporáneos. La historia se cuenta sola, concluye Proceso. El informe que el 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala entregó sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre, cuando 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos, indica, y leo textual: Aproximadamente a las 22:30 horas, arribaron al lugar tres patrullas más, a bordo de las cuales bajaron policías vestidos de negro, encapuchados, los cuales les dijeron a los estudiantes que se bajaran, por lo que los estudiantes les mencionaron que tenían compañeros heridos. Hasta ahí este comunicado, y lo que a mí inmediatamente se me ocurre preguntar, Tania, es: ¿por qué, si los soldados supieron de que había muchachos heridos y que habían sido agredidos por la policía, no intervino para protegerlos? Pues no dicen que el ejército para eso está. Hay un tema de responsabilidad, digamos, en la inacción y también en los mecanismos de control y de informe a autoridades que los mandan. Muy bien, tal vez no debieron haber, no, si no les dan una orden, pues no deben intervenir, pero lo que sí queda claro es que esos informes les llegaron de manera directa a las autoridades responsables, y esas autoridades responsables no son solamente los encargados de cierto batallón, sino instancias superiores del gobierno federal, que tuvieron que haber tomado las medidas para salvaguardar la seguridad de esos jóvenes que hasta hoy están desaparecidos. Y eso es lo que pedimos en términos de una responsabilidad política del Estado mexicano. Es decir, dar cuentas de ese proceso, asumir una responsabilidad y no desplazarla a través de un señalamiento al crimen organizado y a la responsabilidad de simplemente las autoridades locales. Ese es el punto, Juan Manuel, que hasta hoy nos indigna y que hasta hoy debemos de tratar de resolver, ¿no? Eso es lo que está ahí. Pues, Juan Manuel, el tema de Ayotzinapa ahí está, es una sombra que perseguirá al gobierno de Enrique Peña Nieto. Y es una asignatura pendiente para nosotros como sociedad. A mí de veras me preocuparía muchísimo que, como en el caso de Tlatelolco y la matanza del 2 de octubre de 1968, dijéramos después de 40 años, justicia para Ayotzinapa. Creo que así no puede funcionar un país cuando pues va olvidando lo que son hechos que verdaderamente marcan a una sociedad, la brutalidad a la que hemos llegado, la impunidad a la que se ha llegado en cuanto al uso de la violencia en estos términos. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo. Llámenos 5536-8989 o Lada sin costo 01-850-52-688. Minding my own affair, two policemen grabbed me unaware. Says your name Henry, and I says why show. Says you're the boy I've been looking for. Let those bright lights shine. There's 10 poor souls like me in that line. I knew I was the victim of someone's evil plan. When the stool pigeon walked in and said, "There's your man," I was afraid. Canción, Valero. Y de los mismos Lobos. Está increíble. Como de no creerse el cambio radical. El cambio de tono, pero a mí me gusta mucho esta fase blusera de los Lobos. Esta me gusta mucho. Yo conocí a los Lobos en aquella peliculona La Bamba, ¿te acuerdas? Claro. ¿Sí? Y un día tuve la ocasión de irlos a ver al Palacio de los Rebotes. Donde no se oye nada. Eran abridores de Bob Dylan. ¡Wow! Y la mera verdad, los lobos no son abridores de nadie, ¿eh? Son buenísimos. Bueno, ahora sí hay que ser abridor, está bien ser abridor de Bob Dylan, ¿no? Eso sí. Eso sí. Bueno, Juan Manuel, pues ya lo decías tú al inicio, tenemos pues todas esta semana ya completa también de ausencia ¡9 de micrófonos! Días. De Carmen Aristegui. Partiendo de que el noticiero de Carmen solo es de lunes a viernes. Claro. 5 la semana pasada, hoy 4, y mañana se cumplirían 10 días, 2 semanas. 2 semanas es... Un siglo de desinformación. Claro, en realidad para otro tipo de procesos 15 días, 2 semanas puede ser muy poco tiempo. Para la tarea informativa, 2 semanas fuera del aire es mucho, sobre todo cuando era un noticiero que cubría pues el acontecer nacional, y no solamente en una lógica de dar seguimiento a lo que se decía, sino en buena medida poner temas en la mesa y poner, como se dice, agenda. Justo el 19 de marzo, la revista británica The Economist acusó y señaló textualmente que detrás del despido de Carmen Aristegui de MBS estaba el poder político, y destacaba que pocos creían la historia de este caso convertido y digamos, señalado por buena parte también de los medios de comunicación de manera lastimosa, de que se trata de un pleito entre particulares alrededor de este asunto de México. Eso lo dijo el secretario de Gobernación. No, de este caso tiene que ver con las reglas del grupo radiofónico, reglas que hay que decirlo, fueron transformadas a partir de la constitución de un censor, donde nada tenía que ver ya con el tema de las marcas, ¿no? Se había toda una intención de acotar este grupo de periodistas que había venido trabajando. Este prestigiado medio londinense detalla que en el fondo del caso Aristegui están los problemas que socavan sistemáticamente al periodismo en México, donde los medios de comunicación siempre han estado dominados por el poder político. Tenemos en la línea telefónica a Fabricio Mejía. Buenas noches, Fabricio. Hola, Juan Manuel. Hola, Tania. Hola, Fabricio. Fabricio Mejía, un conocido escritor mexicano, colaborador de la revista Proceso, de Letras Libres, de Gato Pardo. Pues muchísimas gracias a Fabricio Mejía, que ha estado muy cerca de esto que estamos platicando, la salida de Carmen Aristegui de MBS Radio. Fabricio, el jueves pasado MBS negó que transgreda la libertad de expresión a través de sus nuevos lineamientos editoriales y consideró que es falso el despido de Carmen Aristegui se haya fraguado con mucha anticipación. Ajá. Y por la participación de situaciones extrañas e inexplicables. Ajá. ¿Tú qué piensas? No, bueno, yo creo que es clarísimo que fue un golpe el de Carmen Aristegui dado desde la presidencia de la República. Nada más hay que recordarle a los radioescuchas que Eduardo Sánchez, el nuevo secretario de comunicación de la presidencia de la República, bueno, pues fue el abogado de MBS, la empresa que despidió a Aristegui en alguna época, y que tanto Felipe Chao como su hermano son ahora gente de la, supongo que poca gente que le queda al presidente de la República. Y ahí te tendría yo que decir algo, Juan Manuel, es decir, a ver, dice MBS que no fue fraguado con antelación. Bueno, lo que te puedo contar es que el pretexto para correr a Carmen de MBS y a su equipo fue que Daniel Lizárraga había tomado la marca, las siglas, el logotipo, lo que sea, de MBS para meterla en México Leaks, que es esta plataforma de los que en Estados Unidos se llaman los whistleblowers, ¿no? Que en México todavía no tenemos un término porque no les vamos a llamar soplones, ¿no? Pero que es toda la gente, digamos, que está, que ve un acto de corrupción, que ve un acto indebido y que no quiere, que necesita el anonimato para darlo a conocer. Eso era la plataforma. Bueno, eso dicen ellos ese jueves terrible. Y al fin de semana siguiente, los mismos Vargas están ofreciéndole a Daniel Lizárraga la recontratación. Entonces, si tú cometiste una falta que provoca el despido de tu jefa, ¿no?, que en este caso Carmen Aristegui, ¿por qué les vas a ofrecer unos días después la reinstalación tanto a Daniel Lizárraga como a Irving Huerta? No, entonces creo que ahí se deshace, digamos, este mito de que no fue por eso. Lo que sí fue el asunto, digamos, fue que ellos, es decir, MBS, le pone un ultimátum a Carmen Aristegui con lo de los lineamientos editoriales. Ahí sí. Fabricio, este asunto de los lineamientos me parece que pone en el centro justamente el problema de la libertad, ahí sí también el problema de libertad de expresión, del regreso por vía, tal vez no de la Secretaría de Gobernación directamente, pero sí de los intereses empresariales, una censura. Y creo que ese es un asunto también grave que en buena medida también hace parte de lo que tú también has defendido mucho y encabezado esta campaña de recolección de firmas de derecho de las audiencias. Así es. O sea, yo finalmente creo, digamos, que el asunto Aristegui, por el peso que tiene en la opinión pública, es importante en sí mismo y que puede, digamos, provocar, como lo está haciendo, un cambio en el estatus de los medios de comunicación y sobre todo, como dice Tania, de las audiencias, ¿no? Vamos a anunciar seguramente en unos días más unos amparos individuales contra la decisión de MBS, porque esto no se puede quedar así. Es decir, lo que necesitamos es también hacer sentir, digamos, como decía hoy el senador Javier Corral en el Senado, también hacer sentir no solamente la voz de los periodistas, de los escritores, sino también de las audiencias. Las audiencias tenemos derecho por el artículo 6 de la ley complementaria a la reforma de telecomunicaciones, tenemos derecho a reclamar y a decidir también qué es lo que nos ponen y qué es lo que no nos ponen en las cadenas electrónicas masivas, ¿no? Entonces, bueno, daremos a conocer ya en breve, digamos, yo creo que después de Semana Santa o incluso a lo mejor antes, no sé todavía cómo está la cosa, pero un amparo de esto que llaman los derechos difusos, ¿no? Uh-huh. De por sí ya, ¿no? De por sí los derechos nuestros son difusos. Sí, exacto, de por sí son difusos. No, estos son concretos porque son amparos que se van a poner, cada quien lo va a poner con su IFE. Yeah. Y su formato, digamos, en el tribunal, ahora sí que de su preferencia, ¿no? Claro. Oye, Fabricio, a mí me parece hay una discusión que tenemos que empezar a incorporar como ciudadanos, que es esta lógica de, digo, en un país donde hay desaparición forzada, sí. Hablar del derecho de las audiencias nos parece complicado en términos de la fragilidad del Estado de Derecho, pero sin embargo tenemos que hacerlo, y ha habido toda una intentona de parte de las empresas, de parte del propio gobierno, de colocar esto en un término, digamos, en el ámbito de del ámbito comercial, del ámbito privado, entre una profesional que vende sus servicios, una empresa que se los compra, y en todo caso nosotros que somos unos consumidores que preferimos un producto por sobre otro. Me parece que en términos de que si procede un amparo, también el discurso camina hacia otro lugar, al ejercicio de los derechos y de los derechos políticos fundamentalmente, es decir, retomar la defensa y poner por delante el problema de la libertad de expresión justo en un contexto de un momento bastante regresivo en términos de nuestros derechos democráticos. Sí, exacto. O sea, cuando nosotros convocamos a bote pronto, la verdad, el segundo meeting afuera de MBS, uh-huh, para la reinstalación de Carmen Aristegui, mucha gente me decía, bueno, no mucha gente, pero sí yo critico, digamos, a algunos periodistas que andaban por ahí, que decían, pues, ¿cuántos fans tiene Carmen Aristegui? Y uh-huh, yo les decía, eso no es lo que está pasando aquí. O sea, no somos fans. No somos ni siquiera radioescuchas, uh-huh, somos audiencias, ¿no? Que es una diferencia fundamental, como dices tú, Tania. La diferencia fundamental es que somos un conglomerado, digamos, que no solamente consume o no solamente está, como decían ayer, de ávidos, digamos, en un síndrome de abstinencia en las mañanas porque no está Carmen, no, sino que somos audiencias, es decir, tenemos derechos, tenemos el derecho a la información, que está consagrado en la Constitución, y tenemos el derecho a las audiencias, que es manifestarse y decir a los corporativos que están decidiendo sobre la libertad de expresión, vía las concesiones, ¿no? Porque hay que recordar que son concesiones y que el aire es de todos, tenemos derecho a decir no estamos de acuerdo con lo que ustedes están poniendo en nuestro aire, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay una diferencia, ¿no? Ahí, como dices, hay una diferencia política, ¿no? Y ya no somos nada más, bueno, no somos, digamos, por ponerte un ejemplo muy conocido, digamos, las señoras que lloraban cuando mataron a Paco Stanley, ¿no? Somos más bien audiencias con derechos y somos ciudadanía. Parte, digamos, de lo que se le está reclamando al gobierno de Peña Nieto con la salida de Aristegui, porque no nos queda duda de que esto se fraguó desde ahí, lo que se le está reclamando al gobierno de Peña Nieto es que nos está haciendo menos ciudadanos, que nos está queriendo quitar derechos, ¿no? Fabricio, tú citaste al senador Corral y lo citaste a propósito de que hoy el PRI bloqueó en la Cámara de Senadores la discusión sobre el caso MBS Aristegui. En votación económica y por mayoría priista, el Senado de la República no consideró de urgente resolución los puntos de acuerdo presentados en favor de la periodista. Al respecto, el propio Corral dice, considera que el bloqueo a la discusión por parte del PRI, pues es una prueba más de la complicidad brindada a la censura. Y ahí una de las resoluciones que se mandaron a comisiones que la oposición al PRI pretendía llevar a buen término es que hay un planteamiento, una propuesta de que ya sea el canal del Congreso o el Instituto Mexicano de la Radio asumieran la responsabilidad de concederle un tiempo a la realización del noticiero de Aristegui. Primero te pregunto sobre la postura del PRI hoy en el Senado y segundo, ¿cómo ves esto de la posibilidad de que se convirtiera en una realidad que desde la Cámara de Senadores impulsara que el IMER se diera un tiempo para el noticiero de Aristegui? Bueno, la discusión hoy en el Senado fue, bueno, duró un poco más de una hora, ¿no? Porque tanto el senador Corral como el senador Bartlett, como la senadora Laida Sansores y Dolores Padierna impulsaron distintos puntos de acuerdo en torno al tema. El asunto es, según mi particular y muy privado punto de vista, es que estaban tratando de que el asunto fuera, se hiciera de que el Senado participara de una discusión que ya es pública, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por eso, al final, digamos, de la discusión, el senador Corral dice no, que él no quiere que vaya a la comisión que quiere que vaya a la bicameral, ¿no? Es decir, que vaya a la comisión que tienen Senado y Cámara de Diputados, porque esas son sesiones públicas, ¿no? Uh-huh. Y se opone a que vaya a una de las comisiones, digamos, secretas que tiene el Senado de la República, que es la de Puntos Constitucionales, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí ya se arma, digamos, lo que se armó, que fue, bueno, que vaya la de Radio, Televisión y Cinematografía, que vaya también a la Comisión Especial de los, o que participe más bien la Comisión Especial de Periodistas Agredidos y Asesinados, etcétera, etcétera. Y entonces, porque lo que estaba intentando Corral es que este asunto se ventilara públicamente, que digamos, digo, para los que estamos en la calle y los ciudadanos, digamos, para los ciudadanos, pues es una discusión que está desde hace más de una semana, ¿no? Uh-huh. El asunto es que el senador Corral quería que se discutiera, digamos, públicamente con la anuencia de los senadores. Y pues como ha sucedido desde que se aprobó la reforma energética, pues el Senado es una instancia que no nos representa, que además no nos representa no solamente, es decir, porque no dice nada, ¿no? El silencio, la indiferencia es básicamente la característica del gobierno de Peña Nieto y de esta mayoría del PRI y del Verde en las cámaras, ¿no? Es es absolutamente indiferente, ¿no? Les tiene sin cuidado lo que podamos decir los ciudadanos. Y bueno, como ejemplo, pues basta decir, digamos, en el caso de la famosa Casita Blanca, pues qué fue lo que salió a decir la primera dama, la esposa del presidente, Angélica Rivera, fue: yo no tengo por qué darles explicaciones a ustedes, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ese ha sido más o menos el leitmotiv de todo el gobierno de Peña Nieto y lo que nos falta. Tú lo señalaste, Fabricio. Yo concuerdo con Corral y lo textual, que muchos mexicanos sentimos una orfandad informativa. Porque realmente lo que ha venido a relucir con esto de la sal al aire de Aristegui es algo mucho más grave. Sí. Que una sola periodista se haya mantenido independiente al poder. Es gravísimo que en la radio y en la televisión mexicanas no haya una sola opción creíble que suple el vacío informativo de Aristegui. ¿Tu opinión sobre eso? Así es. No, yo creo que es... yo coincido contigo, Juan. O sea, el asunto Aristegui, más allá de la propia persona Carmen Aristegui, digamos, que es, como decía Elena Poniatowska, una persona creíble, ¿no? Por muchas razones, ¿no? No me voy a poner aquí a hacer un retrato de por qué Carmen, culturalmente, digamos, es la periodista más creíble, sino más bien referirme al asunto de por qué en los medios de comunicación no hay nadie más, ¿no?, que Carmen Aristegui, ¿no?, y que sentimos como un síndrome de abstinencia el que no esté en las mañanas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque fue finalmente es la que ha destapado desde hace por lo menos un sexenio y medio los principales escándalos de corrupción, de preocupación ciudadana sobre derechos civiles, sobre autodefensas, sobre derechos ciudadanos, etcétera. Pues ha destapado, digamos, bueno, pues fue la que se preguntó en algún momento: ¿es cierto lo que dice el diputado Noroña en la Cámara de Diputados de que el presidente tiene una enfermedad llamada alcoholismo, ¿no? Y la corrieron la primera vez de MBC por eso, ¿no? Es la periodista... Se refería a Calderón. Que era Calderón, ¿no? Y es la periodista que unos años antes, cuando Javier Solórzano y ella entran a Televisa, cuando esta supuesta apertura de Televisa, que luego se arrepintieron con todo su corazón, ¿no?, de hacer una apertura, digamos, al periodismo y en la dirección de noticias, pues cuando le dieron este programa que se llamaba Círculo Rojo a Carmen y a Javier, bueno, ellos entraron pues directamente al punto, digamos. Fue el primer programa, fue cuál fue el guión de Jacobo Zabludowsky en 24 horas, la noche del 2 de octubre de 1968, y mostraron estas imágenes del canal 6 de julio de Carlos Mendoza, donde se veían los francotiradores desde la iglesia de Santiago Tlatelolco y la cámara que había puesto Luis Echeverría en el octavo piso de Relaciones Exteriores. Entonces, digamos que no es, digamos, una periodista fácil, ¿no? Ella no va a consecuentar, digamos, con las empresas, ni va a consecuentar con los políticos. Y exactamente esa es la característica que tiene Carmen, ¿no? Carmen siempre va a estar mirando a su audiencia, siempre va a estar mirándonos como ciudadanos, nos mira como, y ella se mira, digamos, su actividad, la mira como una búsqueda por la verdad, ¿no? Es finalmente, digamos, es una conductora, periodista que todo el tiempo tiene atrás, como ella misma dice, a Julio Scherer, a Vicente Leñero y a Miguel Ángel Granado Chapa. Claro. Fabricio, y en ese sentido, esta tarea importante que es un ejercicio ciudadano, también incluso renombrando a estas figuras, a estos maestros, que son producto de un largo proceso de construcción de derechos, de disputas por la democracia, de disputas por la libertad de distintas generaciones en este país. Este momento y esta crisis, este manotazo, pues toca responder del tamaño, digamos, a la altura de las circunstancias y al tamaño del golpe. Mi percepción es que estamos ante una tentativa autoritaria mucho más decidida que en otras ocasiones, un intento de restauración de un orden político, digamos, bastante regresivo a lo que habíamos logrado. Y en ese sentido, esta también es una batalla que hay que librar. Desde toda esa perspectiva. Y en ese cuadro te pregunto qué sigue, qué le toca a Carmen, qué le toca al conjunto de los periodistas, qué nos toca como sociedad. Bueno, no, desde el primer momento, digamos, que viene este manotazo, como dice Tania, autoritario, o lo que Carmen ha llamado el vendaval, uh-huh, autoritario, que tiene que ver, en el caso, digamos, de la libertad de expresión, pues con un montón de cosas que han pasado desde el gobierno de Peña, que han sido, bueno, pues cosas tan fuertes como los asesinatos de periodistas, y que nosotros hemos contestado, digamos, con, es decir, en el caso, por ejemplo, de Veracruz, uh-huh, donde hay 17 periodistas entre muertos y desaparecidos, y que hemos contestado, digamos, los escritores con la cancelación, por ejemplo, del Hay Festival, ¿no?, que es este, uh-huh, festival de escritores, de una empresa británica que venía aquí a Veracruz a cubrir de gloria al gobernador de Veracruz como un defensor de la libertad de expresión. Bueno, lo cancelamos, ¿no? Uh-huh. No tuvieron más remedio, después de 350 firmas, claro, de escritores, no tuvieron más remedio que cancelarlo. Bueno, es un poco en ese contexto, digamos, y también en el contexto de pues lo que ha habido, digamos, que pues el Diario de Cancún, por ejemplo, pues que truca las portadas de Reforma, ¿no?, para decir lo contrario de lo que dice el Reforma de Cancún, ¿no? El caso de Lidia Cacho, el caso de las intimidaciones a San Juana Martínez, etcétera. Y entonces, bueno, pues lo que hemos hecho es que nos hemos reunido, digamos, pues ya bastante consistentemente, lo que en burla, digamos, del Grupo San Ángel hemos llamado el Grupo San Borja, ¿no?, porque se da en la calle de San Borja. Y pues bueno, que es un grupo muy amplio de periodistas. Hay periodistas, hay moneros, hay gente de internet, ¿no?, de sitios de internet, por supuesto los de Change, y gente, digamos, que está relacionada, digamos, con las luchas de los abogados democráticos por restaurar, digamos, intereses colectivos, individuales, etcétera, de acuerdo, digamos, a las nuevas reglas de los cambios constitucionales. Y entonces, por supuesto, por ahí anda un queridísimo amigo que es el que convoca todas estas cosas, que es el director de la Jornada de Oriente, ¿no?, Aurelio Fernández, ¿no? Y entonces hemos estado reuniéndonos. ¿Y qué sigue?, dices. Bueno, lo que sigue son los amparos, ¿no? O sea, la audiencia amparándose, te digo, individualmente, de tal manera, digamos, que el amparo individual tiene una ventaja sobre el amparo colectivo, que es que el amparo individual se recibe en los tribunales y los jueces, por la cantidad de amparos que se reciben con el mismo tema, se tienen que declarar incompetentes. Y eso va a dar a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia. Y entonces queremos llegar rápido a la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, con estos amparos. Y entonces, bueno, eso es lo que viene. Por supuesto, hemos estado insistiendo en la firma de la carta de Change.org, que ya lleva 240 mil personas que la han firmado. Estamos insistiendo, por supuesto, también en el boicot a las empresas propiedad de los Vargas, de MBS, que son Chili's, Wings, Dish, y Exa. Y por otro lado, también hemos señalado como fundamental, pues, que deberíamos las audiencias, como en el caso de Howard Stern en Nueva York, o en otros muchos casos, las audiencias son las que se mueven, ¿no? Para financiar, para hacer lo que le llaman muy pomposamente el crowdfunding, que en realidad pues, es una cooperacha, ¿no? Claro, así, como se hicieron otros esfuerzos periodísticos en papel, revistas, periódicos. Exacto, el propio proceso, o sea, la propia revista Proceso es producto de una cooperacha. La Jornada. La Jornada es producto de una cooperacha con las acciones, ¿te acuerdas? Exacto. El 1+1 es producto de una cooperacha, ¿no? Y entonces, o fue, digamos, ese 1+1, uh-huh, ¿no? El 1+1 heroico, digamos, de Becerra Costa, y el la Jornada de Carlos Payán, el proceso de Julio Scherer, fueron, bueno, el proceso de Julio Scherer se convocó a una cooperacha, la convocó Miguel Ángel Chapa desde el Hotel Sheraton, y llegaron los pintores, llegó José Luis Cuevas, llegó Felgueres, llegó etcétera, etcétera, y llegaron a donar obras, ¿no? Y de ahí se sacó el dinero para hacer esto. Y entonces, yo creo que lo que sí es hacer una especie, ahora estamos en otra época, pero no lo haremos seguramente en un hotel, o no sé, la verdad, depende de qué quiera Aristegui, pero lo podemos hacer desde internet. En unas semanas saldrá una propuesta, digamos, con Change y con la gente de las redes, que será, digamos, para financiar y soportar una alternativa, digamos, digital, mientras no podamos cambiar las cadenas masivas electrónicas oficiales. Porque el asunto es, si nos puede, o sea, Carmen Aristegui y su equipo se pueden ir efectivamente a un asunto digital. Estaremos, ¿no?, hablando de un noticiario internet. Por internet. Que sería un noticiario por internet a la misma hora, ¿no? Con las mismas horas, seguramente con otros patrocinios, para que la gente no sienta, digamos, que Carmen está fuera, ¿no?, del asunto. Pero lo que sí tenemos que reconocer, y hay que luchar por ello, es que estos señores, digamos, de las empresas de radio telecomunicaciones, no son los dueños, son los concesionarios, y obedecen al público, o deberían de obedecerlo, ¿no? Y entonces, mientras no se entienda, digamos, ese asunto que, como decía Tania, es político, efectivamente, porque hay que decir que a Carmen le dan este golpe antes de las elecciones intermedias de este sexenio, si eso no es político, yo ya no sé qué es político. Uh-huh. Bueno, tenemos, digamos, en lo que recuperamos el aire como audiencias, ¿no?, y les decimos a estos señores que son concesionarios, en eso, mientras eso pasa, pues tiene Aristegui que tener un canal por internet, que no sea, digamos, el portal Aristegui Online, o puede ser ese mismo, pero que sea ella saliendo a lo que sabe hacer, ¿no?, que es hablarnos, a ver cuál fue la nueva investigación sobre la Casita Blanca, cuál fue la nueva investigación sobre Tlatlaya, qué fue lo que ella descubrió sobre ella y su equipo, sobre Ayotzinapa, y sobre la casita de Malinalco de Luis Videgaray. Eso es lo que estamos necesitando como ciudadanos. Así es, Fabricio, te agradecemos muchísimo, y si ya nos despedimos es porque estamos casi para salir, y ahora tenemos que salir muy puntuales porque si no se nos echa encima el INE y sus incontables spots. Te agradecemos muchísimo, nos has dado un panorama amplísimo de lo que está sucediendo, y solo hacemos votos porque pronto regrese al aire de una u otra manera, Carmen Aristegui. Te agradecemos muchísimo. Y estamos al pendiente, Fabricio. Por favor, manténnos informados. No, pues sí, les mando un abrazo y que les sean fructíferos los anuncios del IFE. Gracias. Sí. Adiós. Dice la señora Cárdenas, que nos llama Naucalpan, dice, una cosa es que los militares supieran lo que sucedió en Iguala y otra muy distinta es que sean culpables. Y hasta el momento no se les ha probado su participación activa en la desaparición, a diferencia de los policías. Estamos totalmente de acuerdo, señora Cárdenas, no hay pruebas de participación activa, pero lo que sí hay pruebas es de que ellos pudieron intervenir y no lo hicieron. Y que tomaron fotos. El ejército en las calles es para cuidar el orden, para defender a los estudiantes de unos policías malhechores, en este caso. Dice Carlos Castro, que iba a decir que dice Gustavo Madero, dice Carlos Castro, que nos llama de la Gustavo Madero, quiero felicitar a la policía y al gobierno del Distrito Federal por su operativo para cuidar a James Bond en el centro, mientras en la raza asaltan a las micros. Ya nos vamos, estuvimos con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, Gilberto Díaz, en los micrófonos. Tania Rodríguez, escúchenos el próximo jueves, ¿no? Es Jueves Santo. Aquí vamos a estar en intermedio. No vamos a estar hasta el próximo jueves. Que tenga un feliz receso de Semana Santa. Descanse. La universidad guarda la Semana Tiene Santa. Tiene sus días de guardar. Adiós. Laugh about